¿Viste a lo que puede llegar la televisión, Sergio? Oye, pero ¿a qué te refieres con la pregunta? ¿A qué? En realidad son dos temas. A lo que está pasando en Buenos Días a Todos. Son dos temas que se cruzan. Oh, a ver, Gandoña. ¿A dónde hemos llegado? No. Son dos temas que se cruzan. Uno, ¿te acuerdas que alguna vez hablamos del canibalismo? ¿Tú crees que alguna vez canibalismo y televisión podían estar en la misma frase? Sí, cuando Álvaro Salas contó el chiste que se encuentran dos caníbales y pasa una mina como sin un brazo y le dice, ¿veis esa mina así? A esa me la estoy comiendo yo. Pero es el único antecedente que manejo. Está bueno el chiste, pero voy a tardar de acordarme. Bueno, lo que pasó es que un presentador, ¿tú crees que los nórdicos como que les encanta esto de la tele experimental? Es que con lo que dura el día en los inviernos. Yo creo que esa es toda la razón, sí. Son muchas horas de programación de público cautivo. Sí. Bueno, en los suecos, un presentador sueco, un cómico sueco, uh-huh. En directo se hizo sacar unas lonjas de su trasero, no lonjas, unos pedacitos de tamaño uh-huh. de una avellana. Unos porotitos, digamos. Uh-huh. Pero sin anestesia, uh-huh. así, unos cortes. Ya. Y luego se los comió, como con salsa de soya y, no sé, crudos. Vinagre. Crudo. Dijo que tenía un gusto entre sushi y apio, pero un poquito más rico que el apio. Y que siempre, que hace 10 años que quería comérselo y que además era la primera persona que se había comido a sí mismo en la televisión. Uh-huh. Así que ya tenía era suficiente buen motivo. No tenía sabor a popó la comida, ¿no? Parece que bastante. Pero que sushi apio es más tolerable que lo que yo pienso que debería ser el sabor a popó. Es que yo creo que unas lonjas así deben ser más bien grasa, ¿no? Sí, básicamente. Así que debe ser bien como insabora, ¿cómo se dice? Insípido. Insípido, eso, insípido. Y también hay. Pero es que a los nórdicos esto de la tele experimental les fascina. Uh-huh. Hay, por ejemplo, un reality que es Desvírgate en directo. Es como basado en esa película como del Virgen de 40 años, una cosa ya. así. Ajá. Espérate, cuéntame más detalles. Ya. Pero antes hay algo muy importante que tenemos que escuchar. Esto es Corazón de Látex. Antonia Hernández llega a Concierto Enfoque. Antonia Hernández en Corazón de Látex, bienvenida Antonia, ¿cómo Hola. Va todo? Muy bien, muchas gracias. Antes de la presentación estabas contando sobre programas freak de la televisión nórdica, solamente televisión nórdica. Sí, pero ya nos va a llegar, porque ¿ya? ellos experimentan y después nos llega a nosotros. Ellos bueno, el gran hermano viene de Holanda. Sí, completamente. Uh-huh. Pero como que ya van lejos, porque ya gran hermano... O sea, les debemos la pintura flamenca y los realities. Le debemos a esta gente. Claro. Y a, ¿cómo se llama? Álvaro Valero. Vermeer y Valero. Sí. Buena onda, Rembrandt y, gracias. Y Cata Bono. Es un gusto lo que puede la cultura. Ah. Es que ellos son súper evolucionados. Sí. Bueno, pero la verdad es que, claro, es verdad, son súper liberales. Viste que es la una del capitalismo. Bueno, la cosa es que han ido, van siempre más lejos porque ya Gran Hermano, ya es algo que ya cualquiera hace un reality, o sea, aquí tenemos ganas de hacer un reality cualquiera estos días, ¿sí? Ya, pero están buscando cosas más novedosas, ¿no? Para el público de los reality. Por ejemplo, esto es Desvírgate en directo, o sea, es como hombres... que a los, no sé, 30 años o yo creo que más allá de una edad confesable, que no sé cuál sería, para hasta qué edad se puede más o menos ser estirar, virgen, estirar la cuerda y no, o sea, ser casto, se dice, ¿no? ¿Hasta los 16? Nah, Sergio, mentiroso. Mentiroso. ¿Cómo? ¿Mentiroso qué? No, yo creo que los 16 es una edad respetable, o sea, nah, sí, ya. ¿En serio? No, yo creo que más. O sea, bueno, la que cada uno quiera, pero... ¿Cómo? ¿Y cómo morirse ahí? ¿Ah? ¿Viste que es célibe? Sí, bueno, la que cada uno quiera. Pero bueno, yo creo que confesable hasta los veintitantos, así, ¿no? Uh-huh, ya, bueno. Uh-huh. La cosa es que hombres que ya pasaron largamente esa barrera, por ejemplo, alrededor de los 30, no sé qué, entonces se les organiza un reality ya. Y se los lleva 2 meses a Ámsterdam, ¿ya? para que se inicien sexualmente y todo esto es grabado en directo. Mira qué tierno. Qué lindo. Así no hay ni una presión, ¿no? Sí, claro. Te sientes súper bien, así buenos. Hola, tengo 30, no he tenido sexo, pero ahora sí voy a tener y voy a hacer ante la televisión. ¡Yuhu! Y con una meretriz. Ah, además es con profesionales. Es que yo creo que estamos hablando de Ámsterdam, estamos hablando como de Barrio Rojo, etc. No va a ser con estudiantes universitarias, precisamente. Claro, no sabemos. Bueno, aunque aquí se dan las dos cosas, estudiante universitaria y profesional. Es que tú, desde que la universidad no es gratis. No, está cada día más cara. Cada día más cara. Bueno, y también hay otras posibilidades. Por ejemplo, hay uno que es una carrera de espermatozoide. No, qué buena. Pero el fin es medio es más asqueroso, lo digo, porque no es solamente como no es solamente donar tu semen y que esté en pantalla y cuál es el espermatozoide más rápido. Ajá. Que podría ser bien, o sea, como que lo... No, por eso es fome, tenés que competir contra los espermatozoides de otro. Y yo creo que ahí sería entretenido. Bueno, eso es lo que hacen. Ay, viste que te falta instinto de televisión. No, te digo, pero es que lo terrible es que, claro, hay que fecundar a alguien. Ajá. Ah. Eso es lo que... ¿Pero es in vitro o es la secuela del reality donde se descartucha el hombre? No, in vitro. Ajá. Es aquí hay recolección de semen. Se crea un hijo para la tele, pero no creo que sí, va a ser como este reality que era mula sobre los órganos donados, yo creo, ¿no? No, porque mira, es que era más complejo. Es una, por ejemplo, una mujer que quiere tener un hijo por fertilización in vitro, elige dentro de un banco algunos candidatos que tengan el perfil genético que le gusta, bla bla bla. Y entonces hay voluntades en armonía para esto. Hay voluntad de armonía, ya, pero eso no significa que sea ético, ¿cierto? va a ser un argumento peligroso, Sergio, con esto. ¿Qué lo hace poco ético? Ya. Que esté la tele, ¿o no? Porque así se hace cuando alguien quiere tener una guagua in vitro. Ya, ¿no? Yo sé que si un contrato entre particulares todo es posible, pero no dentro de mi mundo, Sergio. A lo mejor dentro del tuyo. Pues déjame decirte que tu mundo es un mundo sin rating. Esto es The Cure, The Love Cats, en Concierto Enfoque. Anything for you. Son las 6 de la tarde con 27 minutos. Continuamos en Corazón de Látex. Esto es Concierto Enfoque y estamos junto a Antonio Hernández. Visiten corazondelatex.cl. Van a toparse con, bueno, datos muy interesantes, links muy interesantes. Toda una discusión que estuvo bastante encendida a propósito de la chica del mes, Buena Nati. Sí, sí. Así que eso, corazondelatex.cl, la matriz digital de Corazón de Látex que se hace, que se convierte en ondas hertzianas todos los martes y los jueves por Concierto Enfoque. Antonia, hoy día se cumplen 40 años de la muerte de un ícono político, cultural, generacional también, que Ernesto Che Guevara, que bueno, un hombre argentino que agarró una moto, no llegó a Cuba y armó una revolución y después pensó que podía hacer la revolución en todo el mundo, pero fue a Bolivia y hasta ahí nomás llegó. Porque... Y fue al Congo antes. ¿Fue al Congo antes? Sí, fue al Congo y le fue pero pésimo. Quería hacer una revolución en el Congo. Ajá, sí. Le fue horrible. Es que tuviste que los revolucionarios tenían esta idea de que estaba claro dónde iban a triunfar las revoluciones, así como por libro. Creía mucho la teoría de toda esta gente. Y... Sí, es que tú sabes que el marxismo es literatura. No, bueno, el capitalismo, no, el capitalismo es empirismo. Ya. Pero el marxismo es literatura. No, ¿leíste El Capital? No. ¿Estás seguro que no es literatura? Bueno, pero lo puedo defender. Bueno, la cosa es que... ¿Por qué el Che Guevara, que finalmente fue un hombre que tuvo la suerte, tal vez, de que la revolución en Cuba triunfará, pero que después como que... todo le salió mal finalmente? ¿Por qué se convirtió en un héroe? Y vamos a, ese va a ser un poco el tema que vamos a tratar de dirimir acá con Antonia en Corazón de Látex. Yo quería decirte otra cosa antes. En la feria, tú sabes que la feria es como el lugar de observación participante que yo tengo. Había como un puesto de afiche. ¿Ya? ¿Ya? Y había como el típico afiche del Che Guevara. La diferencia es que al lado de Janis Joplin y de John Lennon, si volviera a vivir. Y todo eso. Y pero lo chistoso es que abajo de la foto del Che decía, en mi pieza yo tengo una foto de todos ustedes. Qué bueno. No, excelente, lo encontré buenísimo. Bueno, yo tengo mi teoría, pero yo creo que nos vamos a echar a todo el mundo cristiano encima. ¿Le puedo dar? Sí, dale. Sí. Ya. No, en realidad no es del mito del Che, ¿eh? Sino que yo siento que lo que está pasando con el Che es probablemente lo que pasó con Cristo en su época, ¿ya? De manera mucho más lenta, por este tema, tú sabes que los medios no estaban tan desarrollados como ahora, ¿no? Yeah. Y no había tanto serigrafía, impresión de polera. La máquina de tatuaje, todo eso. Ajá. Pero en el fondo como una persona revolucionaria que vivió en su época, que fue asesinado y que luego empieza como a crearse todo un mito alrededor. La gente empieza a hablar de ellos, empieza a crearse una figura, empiezan a hacer algún tipo de dibujos alusivos, como en el caso de Cristo, como los pescaditos, ¿no? Como, y se empieza como a juntar temas y luego con creencias populares, con, no sé, mitos, con todo lo que se piensa junto a la figura, como fiestas paganas, como que se hace como un recocido con el tiempo. Uh-huh. y nos da como esta gran figura que se va como plasmando cada vez más. Yo siento, por ejemplo, que ya mi demostración, por ejemplo, la resurrección, ¿ya? Para nosotros, celebrar la fiesta de resurrección en otoño es la más cosa más tonta que podemos hacer en la vida. Semana Santa y la resurrección y todo eso. Porque, de partida, ¿qué es lo que hace histórico que sea en ese momento? Una convención de la iglesia, ¿no? No hay como un documento histórico que diga... No está el certificado de defunción. Que sea y menos el certificado de resurrección. Claro. No, es una convención de la iglesia. Eso sí que sí, ¿verdad? Es objetivo. Ya. Y esa convención, por alguna casualidad, mira tú qué casualidad, coincide con la primavera europea. Ah, donde renace la naturaleza. ¿Viste? Donde imagínate que yo soy así primitivo y se murió todo, ya los árboles no tienen hoja y de repente... Se murió el planeta, mala. se murió el planeta, hace súper harto frío y de repente una hojita. Otra hojita. Oh, y todo vuelve a nacer. Ya, como la maravilla de la vida, no sé qué, todo eso, la primavera. Podríamos hacer una película que protagonizada por un ciervo. Con eso. Bambi. Sí. Pero que no se le muera la mamá. Encuentro tan mala onda eso. Ya, bueno. Y la cosa es que ya, se celebra la primavera. Eso es como una fiesta pagana. Entonces, mira tú qué casualidad. Celebrar la resurrección junto con la primavera. Ya. Ya. Para nosotros, hemisferio sur, es la cosa más estúpida del universo, porque justo es el momento en que uno empieza a guardarse, a estar dentro de las casas. O sea, nadie tiene ganas de florecer. Uh-huh. ¿Ya? ¿Qué tiene que ver todo esto con el Che Guevara? Lo sabemos pronto en Concierto Enfoque y Corazón de Látex junto a Antonio Hernández. Ya continúas observando al mundo con cierto enfoque en Radio Concierto. Presente en tu memoria. El sabor único de Canada Dry Ginger Ale. Sensación única. Sensación única. The Clinic presenta Mira Chile, cine y documentales chilenos. Raúl Ruiz, Carmen Luz Parot, Percy Matas, Pachi Bustos, Sebastián Lelio, Pablo Larraín y Gustavo Letelier miran a Chile y a los chilenos. Una colección en DVD excepcional a precio de pueblo. 3.990 pesos más tu Clinic, a la venta en todos los kioscos del país. Este jueves, Fuga de Pablo Larraín. The Clinic, firme junto al cine hecho en Chile. Continúa Concierto Enfoque, la mirada editorial de Concierto, presente en tu memoria. Estamos en Concierto Enfoque, esto es Corazón de Látex junto a Antonio Hernández. Estábamos hablando de los 40 años de la muerte de Ernesto Che Guevara y de por qué celebrábamos la fiesta de resurrección como la Pascua, o por qué los cristianos celebran eso acá en otoño en el hemisferio sur y no en primavera, que tiene que ver con la resurrección, con el resurgimiento de la naturaleza. Y Antonio Hernández nos va a contar qué tiene que ver todo eso con el Che Guevara, y si no lo logra, estamos aceptando currículums en Radio Concierto, en Corazón de Látex, Heliodoro Yañez 1783. Vamos a ver si podemos quedarnos con la marca Corazón de Látex también para seguir ocupándola al aire. Antonio, por favor. Ya, bueno, a lo que yo iba con esto, yo siento que sin desmerecer a Cristo para nada, lo que entendemos como su legado ahora tiene que ver con muchas cosas que son como, digamos, no quería usar la palabra recocido, pero la voy a usar, recocido de varias, no sé, hechos fantásticos. Cut and paste. Claro, un poquito así como paganismo, uh-huh. Cosas, hechos históricos, etcétera. Uh-huh. Ya. Lo que está sucediendo con el Che, yo siento que es un proceso como lo que pasó con Cristo, pero de manera acelerada, porque estamos en otra época y hay mucho más medio, bla, bla, bla. Uh-huh. Pero en el fondo, desde que tenemos el telégrafo, todo se ha acelerado increíblemente. Sí. Bueno, y la imagen del Che está cada vez más revestida de un aura que tiene que ver con lo revolucionario. ¿Qué es lo revolucionario? Parece que es lo que tiene que ver contra el sistema, bla, bla, bla, bla. Uh-huh. Pero incluso también pasó lo que pasó, que fue como el principio, el fin con Cristo, cuando, no sé, el emperador se hace cristiano. ¿Qué pasa cuando una ideología se apropia de la figura de alguien, por ejemplo, como el Che, como en el caso, como, no sé, Cuba, y la cosa se vuelve perversa, ¿no? También hay como complejidad con eso. Y yo siento que el Che, no, porque el Che, lejos de morir como imagen, está cada vez más presente, ¿no? Como imagen, sí, como ícono. Pero no como contenido. No como contenido. Pero se va a empezar a asociar, o sea, ya se asocia como un contenido como sin mucha forma, que tiene que ver como lo revolucionario. Uh-huh. En el minuto en que haya una... Porque yo siento que vamos hacia una crisis de sistema cada vez mayor. Yo siento que sí. Pero bueno, esa es mi manera medio apocalíptica. Pero en un momento va a haber más gente que se va a apropiar y le va a empezar a dar más forma a este discurso, y va a haber gente que la va a empezar a comprar, y la figura del Che va a ser más recurrente todavía. No solo va a ser un icono, sino que se le va a adosar un contenido, una ideología, según la un necesidad cuerpo. Y las motivaciones. Hay gente que ya la ha apuntado, por ejemplo, comandante Marco, ha tratado de hacer como... porque ha tratado de agarrar el icono. La franquicia. La franquicia, muy bien. Sí, porque eso es lo que hizo, porque, por ejemplo, Marcos, yo creo que ha sido hábil en no tener cara, ¿no? Uh-huh. Y justamente como poder asociarse a este aura, ¿ya? Que es como el aura del Che. Que claro, que como lo que tú decías, no fue muy exitoso como en su... O sea, fue exitoso al final en no como engordar, por ejemplo, como Fidel Castro, no achancharse en el Banco Central y, uh-huh. y dedicarse a engordar y todo. Pero si uno revisa un poco como la obra del Che, es bien sanguinario, o sea, se dedicó como, por ejemplo, a hacer la limpieza dentro de las fuerzas como armadas en Cuba. Y ejecutó un montón de personas, o sea, un montón de cosas como que no son tan lindas de ver, ¿no? Uh-huh. Pero nadie toma eso y todos nos quedamos con este tipo que murió por sus ideales. Es que es la ventaja de morir joven. O sea, no hay ninguna desilusión posterior de tu vida, digamos. O sea, igual de alguna forma los héroes, los verdaderos héroes son los que siguen viviendo y tienen que lidiar con la realidad, porque los héroes que consideramos héroes, los mártires, no siguen lidiando con la realidad. Y la realidad siempre hace que la vida y las obras no tengan esta dimensión romántica, poética e idealista. Claro, porque en el fondo todo lo que tiene que ver con lo que tú dices, como el aura poética, uh-huh. es como un contenido que uno, como bueno, usuario o cliente, como lo llama, le pone a esto. Uh-huh. Y para tener eso hay como que no tener tanta realidad con la que confrontarlo. Claro. Entonces, como en la medida que está, como ejemplo, James Dean, no sé, como algo. Es como esos amores idealizados también, que son como más o menos imposibles y que nunca se corrompen. Claro, en la medida que no se realizan y que no tienes que ir a pasear el perro y sacar la basura y qué sé yo. Y conocer a los suegros. Y ver cómo son engorda y todo ese tipo de cosas. Y por ejemplo, en eso hay un punto interesante que siempre se dice que al Che lo mató la CIA, uh-huh. ¿ya? Pero justamente lo que apareció ahora hace poco tiempo es que la CIA no quería expresamente que lo mataran. O sea, expresamente lo quería vivo. Lo quería vivo, porque lo quería preso en Panamá. Uh-huh. Y lo quería como un trofeo, como uh-huh. como quería verlo ahí. Supongo que saca la información también. Sí, pero pon tú como el ¿cómo se llama? Carlos, el terrorista Carlos. Sí. Ya que ahora lo único que está haciendo es como viviendo por los derechos humanos, en una cárcel en Francia, completamente ya el aura, pero ya gastadísima. Lo otro que yo me imagino es como el Che vivo todavía y con la mujer, y la mujer así, pero ¿hasta cuándo vas a estar con esa barba, Ernesto? Te estoy diciendo, ya voy a partir de nuevo a hacer la revolución. Si esos ideales se cayeron, oye, ya cayó el muro de Berlín. Y esa boina, pues, hombre, ¿hasta cuándo? Mira la panza que tenía y seguí usando uniforme militar. ¿Viste? ¿Qué ejemplo le estáis dando a los niños? Ahora, hay una pregunta que yo quiero hacerte, Antonia, y que le quiero hacer a las auditoras y también a auditores interesados de Concierto Enfoque. Hoy día, este Che Guevara, con boina y estrella y barba y puro, ¿te resulta sexy? ¿Te darían ganas de tirar con el Che Guevara? Ey, pero es que no, a mí, ¿por qué lo llamo a un plano? ¿Sí o no? Pero es que, mira, ¿sí o no? te puedo responder, es que me hiciste dos preguntas. ¿Me resulta sexy? Sí, me resulta sexy. Ya. Pero ya la segunda parte de la pregunta como que lo encuentro un poco sacrílega responderla. Y es que eso que a mí el Che Guevara no es como mi ídolo, pero como que, no sé, como sexo. No sé por qué querés hablar de eso, Sergio. A mí me carga hablar de sexo. Porque quiero preguntarle a la gente ya. Si hoy día, porque yo creo que en los 60 todas querían tirar con el Che Guevara. Yo creo que sí. ¿Ah? Pero viste, que el hombre nuevo era bien poco, o sea, bien sí, poco hombre nuevo. Bien poco promiscuo. Ajá. O por lo menos trataba de no serlo. Ay, no, mentira. No eso como mentira. Los rockeros. Sí. Los rockeros son como el hombre nuevo sin ideología. No había tanto rastro de promiscuidad, ¿cachai? Porque hoy día el SIDA, ¿cachai? Sí. Delata la promiscuidad, pero no. Ya, en conciertoenfoque@hotmail.com contéstanos si hoy día tendrías sexo con el Che Guevara o no. Las mejores respuestas. Que se justifiquen, además, van a tener de premio un ejemplar del libro El Economista Camuflado de Tim Hartford. Esto es como una especie de Freakonomics. Yeah. ¿Cachai ese libro de Stephen Levitt? Sí. Stephen Levitt. ¿Te puedo decir algo? ¿Un poquito anti-Che tu libro? Es un poquito anti-Che, pero bueno. Conoce al enemigo. Son los tiempos. Conoce al enemigo. ¿Ah? Si el Che viviera hoy, le diría El Economista Camuflado. Y muchas más cosas. Por favor, sus respuestas en conciertoenfoque@hotmail.com. Las mejores. Llevan premio, escuchamos. ¿Qué escuchamos? Escuchamos a Madonna, la chica material. Hoy día el Che tendría una chica material a su lado. Material Girl, son las 6:42. Esperamos sus respuestas en conciertoenfoque@hotmail.com. Continúa Concierto Enfoque. Estamos en Corazón de Látex junto a Antonio Hernández. En Messenger la pregunta era si hoy Ernesto Che Guevara, de quien se cumplen 40 años de su muerte, sigue siendo un personaje ya más allá de los ideales, más allá del proyecto que encarnó y todo eso, sigue siendo un personaje atractivo, que vaya que lo era en los años 60, en los 70, y bueno, gracias a la intervención de las Fuerzas Armadas en Chile, siguió siendo atractivo en los 80. Si hoy el hombre sigue siendo atractivo... Y de Milton Friedman. Y concretamente, si la gente hoy día, las chicas y los chicos que tal vez estén interesados, estarían dispuestos a tener sexo con Ernesto Che Guevara. Tengo buenas noticias para el Che Guevara, esté donde esté, porque, por ejemplo, Sentimiento Inexplicable dice... Depende, quizás el porte del arma que usa en el momento. Él representa, ahora bien, él representa un poco de riesgo, peligro, algo que lo hace interesante, enigmático. Ese riesgo le da otro sabor al momento. Lo malo sería que quizás en medio del acto y en la mejor parte pueda pasar que tenga que salir arrancando, qué sé yo. Pero es bueno, como el zorro ese. Eso sería bizarro, entretenido quizás. Yo lo tomo como un sí. Sí. Yo lo tengo un sí, así que Sentimiento Inexplicable, si aparece en Messenger y nos da sus datos, podemos regalarle un ejemplar del libro El Economista Camuflado. Si el Che lo hubiese leído, todo habría sido muy distinto. Bárbara dice, haría el amor con él hasta que se le caiga toda la barba. Porque se llama Bárbara también, yo creo que hay una asociación. Sí. Se ve muy revolucionario y eso, ya pasó. ¿Eh? Bárbara, hay otra que está... estaría dispuesta a hacer como pareja sexual del Che. Kelimaria dice que no. Fantasear con un muerto, qué lata. Viste, sí, también siento que hay algo sacrílego ahí. Pero también se le puede ganar aunque diga que no, ¿no es cierto? Sí, obvio, obvio. Sí, pero necesito más razones. Ah, ya. Pero igual es buena razón fantasear con... Yo se lo doy, ¿ya? Ok, también libro para Kelimaria o Kelimaria, no sé. No tiene acentos. Viste que está la nueva... Bueno... No, esta nueva onda de los lolos, de tener sus fotologs. Sí, estoy cachando. Los Pokémones. Te gusta mucho el celular. El pelo live. El chat, ¿viste? Sí, ¿Viste? ¿Quién decía otra vez como esta obsesión adulta con la adolescencia? Como que ya no podemos más. Nuestro único tema, ya estamos completamente con los ojos puestos ahí. Sí. No, pero esto tiene que ver con los adultos. No tiene que ver con los adolescentes. Porque colegios privados, en algunos colegios pelolais, le están haciendo la guerra a los Pokémones. Y es que los Pokémones han desplegado toda una red tecnológica para comunicarse en su propio lenguaje. El lenguaje de los lolos, fuera de la mirada inquisidora de los adultos. Eso estuvo como de noticiario, ¿no? Sí. MC Graf. Sí. Bueno, algunos colegios particulares de Chile, Antonia, están restringiendo... ¿cómo llamarlo? El terreno de cosas que pueden expresar sus alumnos en los fotologs, que no son fotologs provistos por el colegio, sino que ellos pueden alimentar desde sus casas en horario fuera de clase. Por ejemplo, si alguien como que publica material ofensivo contra otros alumnos o contra algún profesor o contra alguien que forme parte de la comunidad escolar, arriesgan penas que pueden llegar hasta la expulsión del alumno del colegio. O sea, arriesgan sanciones como si lo hubieran hecho dentro del colegio. Claro. Deben tener otro como pequeña normativa, pero empiezan a ser punibles. Absolutamente. Ya. Yo lo encuentro, bueno, uno puede estar como, yo creo que más que el punto estar a favor o en contra, porque también es como una nueva arma de control, bla, bla, bla. Es interesante como las cosas que antes estaban como, que eran impunes, que tenían que ver con, en realidad porque justamente no están como legisladas, que son como todas las cosas nuevas en el fondo. Las cosas virtuales no pasaba nada. Y ahora empiezan a ser cosas que empiezan a ser relevantes en el mundo análogo, digamos, en el otro mundo. Entonces, como que la virtualidad, como que el límite entre, bueno, lo virtual y lo real se empieza a dibujar, como a rayar la cancha de una manera más curiosa. Y también el límite entre lo que es privado, porque uno podría decir está haciendo una actividad fuera del colegio, la verdad, pero está en el fondo como, no sé, por ejemplo, insultando a un compañero, etcétera. Yo encuentro sobre todo que lo que se abre muy bueno como debate es hasta dónde llega un colegio en relación a su alumno. ¿Hasta dónde llegaré?, como dijo Gustavo Cerati. Ay, ay, ay. ¿Tú, viste que Sting salió como el peor letrista de la historia? Sí, porque citaba demasiado a Chesterton, a Nabokov, a toda esa gente, así como, sí. Trataba de dárselas de inteligente. Sí. Y Paul McCartney está en el puesto número 38 con Ebony and Ivory. Es que la gente no entiende la metáfora de esa canción. Bueno, pero fue una digresión eso. Bueno, pero yo encuentro muy interesante, sobre todo, que se abra el debate. ¿Hasta dónde pueden controlar los colegios a sus alumnos? ¿Hasta dónde lo que la gente hace en sus ratos libres puede ser como punible? ¿Y hasta dónde llega el límite como de lo privado y lo público? Encuentro que es buenísimo que se empiece a hablar. Probablemente va a haber muchas congregaciones como las que tú dices, como hay hartos colegios Opus Dei en ese rollo, que van a optar como por el control. Dije pero likes, no Opus Dei. Pero hay, yo lo leí así. Como sanción y control. Y van a tender hacia allá como especie como de net nanny un poco. Ajá. Pero también va a haber otras maneras como de... De alguna manera va a haber que tener una especie de autorregulación o de algún tipo de regulación. Algo va a pasar. Yo lo encuentro muy interesante de estar hablando. Sí. ¿Sabéis? Yo, mi volada así personal... A ver, dale. Es que como con el avance de la tecnología no va a haber actividades que estén compartimentadas. Y todo y en el fondo, los escolares hoy día se están llevando a la escuela... a sus casas también o a donde estén, ¿no? O sea, lo que hagan fuera del colegio va a repercutir en su actividad escolar, y lo que hagan fuera de la casa también va a repercutir en su vida doméstica. Entonces como que las fronteras van a terminar completamente desdibujadas, derribadas, y todos aquellos ámbitos en que nos desenvolvemos los vamos a estar llevando todo el tiempo con nosotros. Entonces sí, cualquier cosa que hagamos en cualquier ámbito va a tener repercusiones en todos los otros ámbitos. Lo que es una especie de nuevo puritanismo, tú sabes. Pero no necesariamente nuevo puritanismo, porque en el fondo lo que está pasando es que lo que hemos hablado, que el límite del... O sea, la gente está haciendo público su privacidad. Claro. ¿Por qué? Porque en la esfera pública están los demás. Entonces, en la medida que yo abro mi vida, comparto con los otros, ¿no? Y eso es lo que está haciendo como de valor ahora. Pero es como... Yo no sé, por ejemplo, si son exactamente los colegios los dados a normar esa otra esfera, ¿ya? Porque, por ejemplo, la política de los colegios siempre ha sido vayas a fumar afuera del colegio, ¿no es cierto? Como no, pero yo caché colegios que si pillan como a un alumno fumando fuera del colegio, pero con un uniforme del colegio, es falta. Ya, pero es que ahí empieza como todo un... Bueno, ahí está el tema del uniforme, qué sé yo, pero cuando alguien publica en su fotolog algo, qué sé yo, que se refiere a sí mismo, porque también uno puede decir, ya, de acuerdo, no insultar a los compañeros fuera de la sala de clase es como insultarlo dentro de la clase. Uh-huh. Podría decir eso. Pero, por ejemplo, si alguien quiere tener fotos de sí mismo pilucho, también va a ser dentro del ámbito de lo que los colegios van a... Claro. O por ejemplo, que si publica en su blog, no sé, ideas revolucionarias, ideas que vayan contra, también va a poder ser punible. Entonces empieza como un... Si publica ideas en su blog también va a ser punible. Sí, claro. O sea, porque si los colegios se arrogan la posibilidad de castigar lo que la gente hace en sus ratos libres, que lo que las empresas están haciendo también, hay todo como un tema... probablemente no solamente van a normar el problema entre pares, también se van a dedicar a lo que la otra gente hace. Messenger, no te tomes la vida tan seriamente, igual no vas a salir vivo de ella. Dice, sobre los fotologs es bueno el debate porque estos cabros te pueden descuerar en sus logs y uno no puede hacer nada. Yo sigo testigo de peleas por lo que se dijo en algún fotolog o vlog, que es como le dicen los loros. Claro, no sé, es sumamente, o sea, además que por ejemplo con todo este rollo como de la violencia y el bullying y todo eso, los fotologs son sumamente importantes. Uh-huh. Escuchamos a Divo en Concierto Enfoque, seguimos en Corazón de Látex junto a Antonio Hernández. Esto es Whip It, a la vuelta. Azótala. Más gente que tendría sexo con... que azotaría a Ernesto Che Guevara. No.